espacio casi infinito, y no es posible alejarse un poquito. El horizonte siempre es eterno, y el cielo pesa y me parece un infierno. Hay algo envenenado en los vientos que me frenan constantemente. Alimañas marinas aparecen por la espalda continuamente. Tengo un espacio casi infinito, y no es posible alejarse un poquito. Esquinas, tengo un espacio.